se construyó y sálvese quien pueda. Y uno puede aproximarse a esta situación de diversos modos. Uno puede tomar como eje la pandemia, y la pandemia tiene la brutalidad de sálvese quien pueda. No es lo mismo hacer aislamiento en la villa del Bajo Flores que en una casa con parque y dos plantas. No es lo mismo estar en cualquiera de las dos situaciones y tener más de 50 años que estar en cualquiera de las dos situaciones pero tener 20. Cuando alguien tiene 20, la idea del aislamiento social es posiblemente una de las catástrofes personales existenciales más inimaginables. Vos no te podés ver con tus amigos. Vos estás solo. Y para estar solo hay que tener, digamos, ciertas condiciones y ciertas características y cierta edad. En consecuencia, estamos diciendo que los que entraron a la pandemia con 8, 10 años tenían 25, 30, fueron diezmados por la pandemia, más allá de cualquier otra clase de consideración. De modo que para los que pasaron esta experiencia, el sálvese quien pueda no es una teoría, es la práctica real a la que se vieron sometidos. Este es un punto. El otro punto, si se quiere, es un punto más político, porque cuando nosotros miramos este sálvese quien pueda, lo vemos a escala global y planetaria. Ningún oficialismo del periodo de la pandemia ganó las elecciones posteriores, más allá de cómo se haya comportado. Pero esto puede llevarnos a una especie de facilismo estadístico, que es algo así como, bueno, fue la pandemia, ya está, es un imprevisto. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión. La pandemia no es ningún imprevisto. El milagro global no es que se suscite una pandemia. El milagro global es que no se produzca una pandemia cada 4 semanas. ¿Por qué? Porque las condiciones de producción de alimentos, el modo en que el hábitat ha sido devastado, rompe el equilibrio ecológico. Y al romper el equilibrio ecológico, la pandemia no puede sino ser lo que esa caja de Pandora plantea. Cuando nosotros miramos la situación en este momento de las posibilidades de una gripe aviar, los Estados Unidos ya acaban de fondear 5 millones de vacunas frente a esta posibilidad, estamos viendo de nuevo la escena 2 del capítulo 1 que vimos hace algunos pocos años. De modo que esto no es una casualidad, esto no consiste en preguntarse de qué laboratorio se escapó el bicho, no porque no pueda escaparse de un laboratorio, sino porque tiene tantas posibilidades de producirse y reproducirse, que el laboratorio es, estadísticamente hablando, la menor. Yo digo, o pregunto, más que decir, ¿y entonces por qué me juegan, incluso acá en cabotaje de izquierdas y derechas, en el después? Es cierto lo que vos planteas. Todos aquellos que tuvieron que manejar y organizar ese periodo, después la revancha de la historia no les dio demasiado juego. Digo, ¿por qué hoy tengo que replantearme qué es la izquierda y qué es la derecha? Porque hace un rato muy largo que la izquierda y la derecha se diferencian discursivamente. Cuando uno Mira el discurso de Alfonsín en 1984, con la democracia se come, se educa, no se come, no se educa. Entonces, cuando alguien tiene 40 años, ¿y la democracia qué es? Es un método político, y un método político, como cualquier método, se juzga por sus resultados. Los resultados están a la vista. Entonces, ¿por qué yo voy a ser un defensor de la democracia después de haberme comido una pandemia y el gobierno que lo hacía en nombre de la justicia social tenía 35% de pobres? De modo que es la más completa injusticia social. Si yo hablo de la justicia social y practico otra cosa, el que propone la injusticia social queda del lado de la verdad. Milei dice lo que hace, por lo menos en ese limitadísimo sentido. Es decir, Milei no macanea. Milei dice, yo vengo con la motosierra, yo te voy a echar. Y el capitalismo, conviene recordarlo, no es solo lo que yo tengo, es lo que yo tengo y vos no tenés. Si yo tengo un auto de determinadas características y vos podés tener el mismo, ya no es muy gracioso. Pero si vos no lo podés tener, eso se pone muy, muy de rechupete. Entonces, cuando vos mirás la lógica estructural que el capitalismo propone con el psiquismo de la gente, vos te das cuenta que hay una operación básica donde las víctimas del capitalismo se identifican con el victimario. Y esto es la clave de la situación. Hay una decisión personal. Y la decisión personal es qué hace uno cuando lo cagan a patadas en el culo. Si se asocia con el que lo caga a patadas en el culo, el síndrome de Estocolmo, o si se para enfrente y dice, todos los que han sido cagados a patadas son tipos con los que yo estoy dispuesto a brindarles la mano. Pero aquí viene la cuestión. Eso no es una oración. Cuando uno mira el comportamiento de la CGT, está muy claro que no le tiende la mano a nadie. Y tampoco la tiene en Acaba. Entonces, cuando un derecho es un derecho de unos pocos, ya no es un derecho, es un privilegio. Y por lo tanto, el que quiere, entre comillas, el derecho universal, encuentra un camino muy sencillo y muy básico. Yo quiero que vos escupas los pulmones igual que yo. Yo digo, hace un rato largo, la dicotomía, la antinomia era civilización o barbarie. ¿Qué me planteaba en ese momento? Nunca las antinomias hay que comprarlas con tanta literalidad. El que dice civilización o barbarie está más bien diciendo una forma bárbara de civilización. ¿Cómo miramos esto? Los que decían civilización y barbarie. Sarmiento, el programa de la generación del 80. Bueno, muy bien. Lo primero que hizo el programa de la generación del 80 fue liquidar a las montoneras federales. El gran escritor que inventa un género literario con el Facundo, ¿qué es el Facundo? Una novela, un ensayo, es todo esto y mucho más. Es Sarmiento. El hombre que hace esto es el jefe de la represión de Mitre. Es el tipo que liquida al Chacho Peñalosa. ¿Qué más hace esa misma generación? Esa misma generación hace la guerra de la Triple Alianza. ¿Y qué es la guerra de la Triple Alianza? Un fenomenal genocidio del que todavía hoy Paraguay no se terminó de recobrar biológicamente. liquidaron al 70 al 80% de los varones en capacidad reproductiva. No estamos hablando de una joda. Y después, ¿qué hicieron? La campaña del desierto. Entonces, fíjense, no era un desierto. Estaban informándonos qué iba a suceder cuando terminara la campaña. Entonces, la campaña del desierto construye el desierto con una masacre de indios. El hombre que participa como oficial en las tres masacres, me refiero al general Roca, es el presidente que estabiliza el orden político. De modo que civilización y barbarie es el modo en que simplemente se resolvieron acá las cuestiones. Ahora, uno puede decir, a ver, Horowitz, ¿en qué lugar del mundo, en qué momento de la historia, algún Estado nacional se constituyó de otro modo? Miremos, cuando miramos los Estados Unidos, la conquista del oeste no es otra cosa que una masacre de indios. Miremos, cuando miramos cómo se pobló Europa, vemos que los pueblos que iban avanzando sobre el territorio iban desolando el territorio. Simplemente que esto sucedió más lejos, más atrás. Por lo tanto, no hay una memoria inmediata. El genocidio forma parte de la constitución de todos los estados nacionales. Cuando dice uno Estado Nacional, dice genocidio. Y conviene entender que un mundo de Estados Nacionales es un mundo de todos contra todos en guerra perpetua. Y esto es lo que estamos volviendo a ver. Porque cuando, mientras todavía las cosas rugían con otra música, pues bien, Alemania y Francia, en lugar de ver cuál de los dos se quedaba con el territorio de Alsacia y Lorena en disputa desde 1870, primero se quedan los alemanes, después termina la Primera Guerra y lo recuperan los franceses, después viene la Segunda Guerra y lo recupera Hitler, después viene el contraataque norteamericano y los franceses vuelven a quedarse. Entonces, Adenauer y de Gaulle tenían dos posibilidades: seguir discutiendo esto por secula seculorum o plantarse por encima de este problema y que Alsacia y Lorena fueran europeas. La superación de los límites nacionales es una política supranacional. Digo, con ese mismo concepto, hoy Ucrania dice, yo también soy nacional. Y el tipo que entró dice, yo también soy nacional. Y la OTAN dice, no sé qué quieren todos ellos, pero nosotros también somos nacionales. Por eso tienen una guerra. Como todos son nacionales. A ver, si uno mira los argumentos, siempre, el viejo Hegel decía que prácticamente no hay ninguna causa que no consiga un tipo inteligente que pueda plantear un buen argumento. De nuevo. El viejo Hegel decía que no hay prácticamente ninguna causa donde un tipo inteligente no pueda plantear en defensa de la causa un buen argumento. Entonces, sí, hay buenos argumentos. ¿Y? Entonces, el problema es que nadie se rinde frente a otro porque tiene un buen argumento. Así es. Al Capone, que era un hombre muy sutil, decía que un buen argumento acompañado de una ametralladora es irresistible. Y entonces, claro, ese es un buen argumento. Tiene como sostenerse. Los argumentos no se sostienen verbalmente. Esto es una ingenuidad de abogados liberales triviales. Cuando uno mira lo que hay detrás del derecho, ve la fuerza. Y cuando detrás del derecho no hay fuerza, no hay derecho. De modo que peguemos la vueltita y cerramos de nuevo. Lo que tenemos en vista acá, acá en este mundo, no solo en la Argentina, cuando miramos Ucrania, entendemos dos cosas. Primero, los ucranianos votaron ya contra la guerra. Horowitz, ¿qué pasa? pasarés en cuenta, no, no. Se escaparon, botaron con los pies. Y esta es una forma enormemente eficaz de hacer política. Se fueron. Segundo, Europa no está en condiciones de aportar la cantidad de balas que requiere el ejército que no existe en Ucrania. De modo que el resultado militar de esto ya es un dato resuelto. El Papa Francisco, que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, llegó a la notable conclusión de que la guerra estaba en el horno. Y es una obviedad. La guerra está en el horno. ¿Y qué quiere decir prolongar la guerra? Prolongar la muerte, la masacre y el sufrimiento de los que allí están, sin resolver absolutamente nada. La idea de que es posible rodear a Rusia y a Putin en esos términos, el doctor Kissinger, que es un viejo realista reaccionario, pero realista, es un hombre que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir y no se confunde en estas cuentas. Y es más peligroso con una lapicera que seis cuerpos de ejército de los Estados Unidos. Uno dice, Horowitz, qué exagerado. No, no. Kissinger es el tipo que se dio cuenta de cuál era la situación en la guerra de Vietnam de China y que cuando terminara la guerra de Vietnam, la Unión Soviética estaba en condiciones de apretarle las tuercas a los chinos. ¿Cómo se dio cuenta? Esto ya es más largo y no me voy a dedicar a eso. Simplemente que se dio cuenta, a partir de darse cuenta, a partir de entender, simplemente estableció un puente con China y cambió no solo la situación del reparto mundial, sino el lugar de China en la historia. Todos los tontuelitos que hoy le hacen reproches a Kissinger, uno subido sobre el otro, no le llegan a los talones. ¿Por qué? Porque Kissinger sabe que la política aristotélicamente es el arte de lo posible. Basta que alguien pida lo que no puede suceder para que la estafa sea obligatoria. Siempre los estafados esperan algo que no va a suceder, pero desean que suceda. Esto es verdad en Europa, en la Argentina y en cualquier lado. Mientras quienes mueven las piezas, estaba acordándome mientras relatabas el famoso encuentro de ping-pong para que después aparezca más. Claro. El siglo XX y antes, un ratito antes, los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales respondían a algunas ideas que caminaban. Sí, pero hay que ver cuáles eran. Pero hoy por hoy, las ideas solo son buenas cuando abren el curso a un nuevo comportamiento eficaz. Si yo digo una buena idea, la que fuere, alguno dice, mira, qué tipo ingenioso, Horowitz, es una idea. A la cuarta vez que yo digo la misma buena idea, alguien se caga de risa y se termina la idea. ¿Por qué? Porque cuando una idea no es capaz de modificar la cancha deshace la idea. Total. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ideas que no son más que palabras huecas. Cuando yo digo independencia económica, soberanía política, justicia social, el que me está escuchando dice, ¿este pibe se mamó? Claro. Entonces, está claro que ya no es una buena idea. Es una palabra vacía. El modo de vaciar las cosas es el modo por el cual aquello que debiera suceder no sucede porque simplemente se enuncia. Y algunos creen que el enunciado alcanza. Pues bien, tengo una pésima noticia. La realidad insiste y viene por sus fueros. Y esto vale para nosotros, pero también para Milei. y digo, ¿quién interpreta hoy entonces a esos aún ni siquiera movimientos sociales o deseos comunitarios? Acá viene. Cuando si una sociedad sabe que no sabe, sí, hace las preguntas correspondientes. El materialismo se constituye con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Claro. El Capital de Marx arranca en la traducción de Wenceslao Rose más o menos así. En los países donde impera el régimen capitalista de producción, la riqueza se nos presenta como un arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Uno puede decir, bueno, este es un enunciado. No, no, esta es una clase de epistemología aplicada en cinco líneas. Vean, en los países donde no impera el régimen capitalista de producción, la riqueza no se nos presenta como un arsenal de mercancías y la mercancía no es su forma elemental. Esto quiere decir, Marx no hace filosofía de la historia. Se pregunta cómo funciona el capital. Para atrás es otra cosa, para adelante son otros problemas. La idea que tenemos una respuesta urbi et orbi forever es una idea teológica barata. Solamente la divinidad es siempre igual a sí misma. Y eso es lo único que se puede sostener teológicamente, y ese es el planteo de Spinoza. Ahora bien, la idea de que lo que se entiende hoy por debate teológico, por ejemplo, del Papa Francisco, o la discusión sobre el aborto, es una discusión teológica, es una falsedad. ¿Por qué? La Iglesia Católica en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y la mitad del XVIII nunca se metió con el aborto ni le importó dos pepas. Lo que cambió es la política de la Iglesia Católica frente al aborto. Discutir por qué es un segundo problema, pero que eso no es teológico, teológico no es. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que una sociedad que no sabe, pero se interroga, puede averiguarlo. Las sociedades que no se interrogan, con dirigentes que no saben y ni siquiera reconocen que no saben, que hablan como si se pudiera, las cosas que saben que no hacen. Cuando uno mira la oposición a este gobierno, entiende, no hay ninguna. ¿Y por qué no hay ninguna? Porque ellos no piensan demasiado distinto que el presidente. Es verdad que el presidente lo dice de un modo curioso, desorbitado y tonto, porque es un hombre muy básico. Él dice todo el tiempo que va a volar el Banco Central. Y el fondo le dice, ni en pedo. Él dice, y nada de lo que dice sucede. Él propuso un DNU y después una ley base. Se la van a terminar aprobando. Y cuando la apruebe, va a tener que ejecutar ese monstruoso programa. Y lo que queda claro ya del programa es que tenemos no una recesión, una depresión con inflación, que es una cosa más que curiosa. Él cree, como todos los hombres muy básicos, que la inflación es un problema de emisión monetaria. ¡Wow! No es que la emisión monetaria no afecta el proceso, pero es un poquitito más complejo que eso. Y sobre todo en un país donde la demanda de dólares y la capacidad de ofertar dólares es básicamente inversamente proporcional, esto es, nunca hay dólares suficientes para pagar las exportaciones, los servicios de deuda, los servicios financieros, las remesas que las empresas giran al exterior. Porque cuando termina eso, miramos los números y entendemos. La deuda pública en la Argentina es aproximadamente 500.000 millones de dólares. Esta deuda, 65.000 millones, las acaba de generar en 6 meses el gobierno en actividad. Si miramos los dineros que están en el sistema financiero internacional de argentinos, vamos a ver que es entre 600 y 700 mil millones de dólares. De modo que la deuda pública no es otra cosa que las acreencias privadas que están en el sistema financiero internacional. Entonces, pego la vuelta y termino. El misterio es muy sencillo. El misterio es que para que una sociedad pueda crecer, para que una economía pueda crecer, hay que invertir. Y la inversión solo puede ser pública o privada. Si no hay inversión pública y la inversión privada se hace en el sistema financiero internacional, está muy claro lo que sucede. Cuando se habla de confianza en economía la confianza es enormemente sencilla. ¿Te pongo la plata o no te pongo la plata? Si te pongo la plata, te tengo confianza. Si no te la pongo, no te tengo ninguna. Si los que tienen 600 mil millones de dólares y viven en la Argentina no ponen un dólar, la desconfianza es obvia. Por eso viene el RIG. ¿El RIG qué es? Yo voy a vencer tu desconfianza con una ley por la cual te garantizo. En la Argentina eso sirve para hacer un zafarrancho, pero no sirve para producir un take-up. ¿Por qué? Porque tampoco le creen. Porque una ley se cambia con otra ley. Y entonces, esto que hoy sopla así, recordemos, YPF fue propiedad de una empresa pública española. Sí. Y después se transformó en lo que terminó siendo más o menos hoy. Y mañana puede ser cualquier otra cosa. Lo que estoy diciendo es el rango de inestabilidad que todo esto supone, no es el problema psicológico del ministro de Economía, es simplemente un orden que está agotado, que no tiene ninguna capacidad como orden de resolver sus problemas. Y como no la tiene, y la sociedad en una buena parte lo sabe, terminó creyendo a un señor que pues muestra una simplificación burda y obvia, tan obvia como los que lo votan. Entonces, el punto acá es el siguiente. La calidad de debate político de cualquier sociedad es la calidad de su estructura público-educativa. Si yo desfondo el sistema educativo, no hay más debate político. Menem lo hizo. ¿Y después quién lo reconstruyó? Nadie. Ha sobrevivido esquirlas de cosas. La Universidad de Buenos Aires todavía es la Universidad de Buenos Aires, pero cuando uno mira la Ley Federal de Educación y ve la política de caballo que consistió simplemente en desfinanciar la educación, y que esto no consiste tan solo en poner unos pesos y decir cuál participación tiene en el PBI la inversión en dinero. No, no. Hay que modificar y rehacer una catástrofe que consistió en transformar la educación pública en un merendero. Y el merendero sirve para otras cosas. Y no es que yo me niego a entender lo que estamos diciendo. Cierro esto con una idea fácil. Entre 1945 y 1975 gobernaron diversas fuerzas políticas, el peronismo, el antiperonismo, los militares, y el Producto Bruto de la Argentina se distribuyó más o menos así. Nunca los asalariados se llevaron menos del 42% del PBI y nunca se llevaron más del 48% del PBI. Este es todo el milagro. No había que subsidiar nada. En 1970 gobernaba el general Onganía, que no era exactamente un demócrata constitucional. Sin embargo, había 4% de pobres. Y para ser pobre en la Argentina había que ser un desocupado. Hoy, quien tiene un salario en blanco puede estar perfectamente por debajo de la línea de la pobreza. Hoy los asalariados se llevan menos del 23% de la torta. Estos datos eran los datos que yo calculé para el PBI del 2019. Esto, en este momento ya no puedo ni calcular el PBI porque lo único que hace es caerse. Y además, esto que el cálculo es un planchado estadístico. Porque en una estadística, si un tipo, si se comen dos pollos y hay dos tipos, y un tipo se come los dos pollos, para la estadística cada uno de los dos comió un pollo. ¿Se entendió? Bien. Entonces, acá hay que entender básicamente que esto no está mal de hace 10 minutos. Y esto no es lo último que pasó con Alberto Fernández. Alberto Fernández es el nombre de la última catástrofe obvia. Es todo el ciclo el que está bajo la lupa y el que la sociedad argentina pone en cuestión. Porque no se trata de lo que Horowitz piensa de una cosa o de la otra. Conviene recordar que el que ganó las elecciones del 2015 fue Macri. De modo que el balance de la sociedad sobre el periodo anterior, si bien era un balance diferencial muy breve en distancia, 2 puntos, conviene recordar que Cristina había ganado las elecciones del 2011 con el 54% del padrón. Dato 1. Dato 2. Cuando miramos los votos que Macri sacó en el 2015 y los comparamos con los votos que sacaron los Fernández en el 2019, vemos que los Fernández sacaron 55.000 votos menos que los que sacó Macri. Nada más que Macri perdió 2 millones de votos y había 2 millones de nuevos votantes. Es decir, vemos un fenómeno de estancamiento político, electoral. Por eso, cuando hablamos de la juventud de la Cámpora, estamos hablando de gente de 50 años. Es decir, gente que oltri tempi fue joven. O sea que es uno de los temas que yo te quería preguntar. No es la juventud del 70. ¿Por qué tendría que serlo? No es la Cámpora, ni siquiera es la coordinadora. Hoy escuché a Jesús Rodríguez extrañando a la coordinadora. Bueno, pero digo... Extraña que era joven, él tenía más pelo entonces. Terminó siendo un ministro fracasado, entregando las llaves del fracaso. Bueno, él era miembro de la coordinadora, nunca pensó que iba a ser ministro. Vos tenés que entender... mi mamá decía que el apetito viene comiendo. Y había un segundo plato siempre. No necesariamente. Pero mi mamá tenía una enorme capacidad de rebusque, enorme. Y tenía plata, eso ayuda, claro. Pero volviendo a los jóvenes, no es un lugar común hablar de la informática, la robótica. Vos das clases en todas las universidades hace décadas y décadas. ¿Cómo es hoy conceptual? Nosotros te escuchamos atentamente y cada uno está subrayando cada una de las cosas que está diciendo. ¿Cómo es hoy poder estudiar y profundizar para poder luego, e incluso en esta universidad, poder mover algunos hilos del poder? Mira, acá hay varias cosas y no se trata de negar cierta clase de características. El que está acostumbrado a mirar un teléfono celular tiene una capacidad de atención limitada. Sí, sí. Eso vos lo ves en el fenómeno de la televisión, que es un fenómeno donde nadie puede hablar más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque si habla más de 3 minutos, el que lo escucha lo pierde. ¿Echa reportaje en televisión? No, claro que no, por supuesto. Esto permitía que un señor muy brillante dijera que la televisión es una estructura fascista, es una exageración pedagógica, pero hay una cosa que sí es clara. Caramba. tenemos acompañamiento musical. Pero viene de lejos. Bueno, nunca se sabe. Pero volvamos. La hora de la oración. El muezzin, claro, claro. Pero el punto es que cuando uno se entrena en prestar atención, uno tiene una capacidad para problemas complejos. Acá viene la cosa. Bueno, disculpame 5 segundos. Cuando vamos a una sala de teatro o lo que fuere, o en una reunión, o apagamos el celular, y te cuenta que todos que estamos acá, salvo personalmente, puede ocurrir, pero todos queremos escucharte y prestar atención. Claro, pero eso es una disposición. Vos fíjate. Pero si vos vas a tomar, charla y ¿cuánto tenés enfrente? ¿Cuántos pibes tenés? No, pero no importa eso. Lo interesante es, yo voy al cine Lorca, que no es un cine pocho, creo. Sí, no. Sin embargo, no hay veces en que no hay 4, 5, 6 celulares que suenan. Porque la gente no puede apagar el celular. Es como si le dijeras que estás apagando, no sé, el mecanismo por el cual te cierran el bypass. Y si apagas el celular, te vas a morir. Entonces, claro, la angustia de no poder soportar semejante cosa impide que uno haga clic. ¿Sí? Pero lo cierto es que si en un cine que no es pochoclero, en un teatro, fui a ver a Gito Audiver en Macbeth, que es una cosa sencillamente descojonante, digamos. Sí, si Gito Audiver no tuviera nuestro oscuro destino sudamericano, si fuera, por ejemplo, claro, si fuera un europeo, esto sería, daría la vuelta al mundo 3 o 4 veces. Pero lo que quiero contar no es la genialidad de Gito. Lo que quiero decir es que aún en ese público, que uno supone altamente calificado, los pelotudos sobran. Entonces, imagínense en otro espacio donde la proporción áurea es distinta, ¿sí? Entonces, vuelvo. El primer punto es que el placer de lo arduo. ¿Qué es eso? Claro. Hay cosas que producen una especie de alegría instantánea. El problema es que las cosas que producen alegría instantánea, para que la segunda vez produzcan la misma alegría instantánea, hay que subir la dosis. Y el problema está que a la 25ª vez, si subí la dosis, ¡pum!, fuiste. Entonces, está muy claro que la alegría instantánea tiene un horizonte instantáneo, ¿sí? Leer a Proust supone otra clase de ejercicio. Ahora, uno puede ser un aristócrata de mierda y mirar por encima del hombro a la gente que no lee a Proust. No, como yo vengo de la industria editorial, sé que la gente que lee las cosas más nimias, ¿sí?, Corintellado, pero lee con pasión Corintellado, puede llegar perfectamente a leer a Proust. Yo leí Corintellado y leí a Proust, ningún inconveniente. Lo que quiero decir es que uno tiene que establecer el placer de lo que demanda un cierto trabajo. Mientras alguien quiere la instantaneidad, está jodido. Entonces, ¿cuál es el asunto? El capitalismo ofrece la instantaneidad mercantil. Llénate de cosas, cachito, que está bárbaro. Entonces podemos ver publicidades que llegan a lo psicótico. Uno, si tuviera los pulmones en maravilloso estado y una capacidad náutica muy entrenada, puede ser que llegara a bajar 90, 100 metros. Había un reloj cuya publicidad era un cronómetro, cuya publicidad era que podías bajar 180 metros. Es decir, vos bajabas muerto 90 metros más, pero el reloj funcionaba. Mirá qué bárbaro tener ese reloj. ¿Entendés? El nivel de disparate es obvio. Te venden un auto que puede llegar a 400 kilómetros por hora. ¿Y en dónde lo vas a levantar a 400 kilómetros por hora? Vos no sos un piloto de Fórmula 1. ¡Nabo! Pero no importa, yo puedo exhibir que la tengo así de larga. Y eso es lo más. Y esto es lo que nos compramos todo el puto tiempo. Entonces, pego la vueltita y digo, el problema educativo es un problema de entrenar de verdad. Y esto supone motivar de verdad. Si yo te digo algo que es cierto, funciona. Pero en una cárcel le preguntaron a una amiga mía que da clase en la cárcel. Profe, si yo aprendo, mi amiga da clase de literatura. Profe, si yo me recibo de profe de literatura, estas zapatillas que tengo, y le muestra unas zapatillas que valen 800.000 mangos, ¿me las voy a poder comprar? No. ¿Y entonces para qué voy a ser profe de literatura? ¿Se entiende? No es, los valores no son simplemente una cosa que se enuncia. Los valores de una sociedad son las cosas que se practican. Y acá este es el punto. Milei gana porque los valores que Milei enuncian son los valores reales que gobiernan la sociedad argentina. Eso no es un bla bla. Cuando vos ves en tu biblioteca lo que escribiste, el último libro es Lenin Trotsky. Los dragones de Marx. O podés ver también los cuatro peronismos. O podés ver. ¿Cómo es ese de? El de kirchnerismo. El kirchnerismo desarmado. ¿Qué es eso? Yo no lo leí. Es un libro encantador. Porque si uno lo lee ahora, el libro ese lo publiqué el año pasado, creo en septiembre, no recuerdo exactamente. Septiembre, octubre, no recuerdo. Espera. Si en ese momento la mitad de los kirchneristas que lo leía se ponía frenético, en este momento dicen, y Horowitz se quedó medio corto, ¿no? Claro, quiero decir, no hace falta cargar la cuchara. No. Con la cuchara muy liviana, sobra. Totalmente. Pero también así como el que quiere estudiar literatura y cree que está convencido, según la profe, que no va a poder comprar la zapatilla, los miles y miles que votaron, incluso hoy a Milei, saben que no apostaron a la democracia y no solo no van a tener zapatillas, sino que van a estar descalzos. Perdón, si vos le decís a un tipo que labura en un Rappi, vienen por tu derecho, el tipo te mira y dice, ¿de qué derecho estás hablando, Carolina? Si vos le decís a un docente en Misiones, si le decís a un policía en Misiones, entonces acá conviene entender que es verdad, existen algunos sindicatos, por ejemplo el sindicato bancario, donde si vos entrás a trabajar a un banco, el salario mínimo de un cajero es 2.200.000 pesos. Claro, es un salario. Hay empresas donde el gerente no gana 2.200.000 pesos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una segmentación en las condiciones reales de los trabajadores que abarcan desde trabajadores del capital tecnológico hasta trabajadores del Rappi. Cuando uno mira un trabajador del capital tecnológico, estás hablando de un tipo que gana varios palos verdes por año. Por esas cosas que tiene este modelo de televisión instantánea, a veces uno se entera de cosas que no tendría por qué enterarse, simplemente porque el azar aporta lo suyo. Entonces, la CNN, cosa que yo miro cada tanto, graba un programita donde Bill Gates baja con su helicóptero a una de sus empresas para ver, revisar el programa de inversiones de la empresa. Entonces, vos ves unas mesitas en un lugar verde, un lugar muy bonito, y Bill Gates se para enfrente del tipo de la mesita, que está con otros dos, Y el tipo le explica a Billy Gates en qué invierte él, plata de Billy Gates. Entonces, y vos decís, bueno, Billy Gates, vamos a suponer al revés, que Billy Gates soy yo, ¿sí? Y yo tengo la plata de Billy Gates, pero yo no sé lo de Billy Gates tecnológicamente. El tipo ese me puede decir a mí eso, todo lo contrario, cualquier otra cosa, y yo no tengo la más miserable posibilidad de saber ni de qué me está hablando. Bien, ¿por qué digo esto? Digo esto para entender que en la punta del capital tecnológico se trabaja por mucha plata democráticamente. ¿Por qué? Porque no hay modo de hacer eso de otro modo. Visto, lo que voy a contar es una anécdota que es muy ilustrativa. Yo tengo un sobrino que es economista y viajó a Japón y a Corea varias veces. Se especializa en pymes de capital tecnológico. Entonces va a una pyme coreana. La pyme que tiene 60, 70 empleados, y una de las divisiones había hecho un proyecto que la empresa rechazó. ¿Y qué hace la división entera? No acepta el rechazo. No acepta. No. Por lo de ellos, sin informar, siguen el desarrollo. Y 6 meses después alcanzan lo que querían hacer y lo presentan. ¿Y qué pasa? Por supuesto, se llevan un tocazo de guita, lo felicitan y está todo bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vos te imaginás si en una línea de montaje a uno de los tipos se les ocurre decir que la velocidad en que hay que cerrar las tuercas es una distinta que la que dijo el gerente? ¿Qué pasa? Le dan un shock en el traste y lo sienta en la mitad de calle. Porque él es intercambiable, bueno, pero vos, los otros no. ¿Te acordás que en el 2001, cuando todo voló, todo volvió a resurgir como una gran cooperativa? Sí, claro. Hasta que alguien dijo, no, muchachos, el capitalismo es otra cosa. ¿Qué van a jugar? A ser los dueños de la empresa. ¿Qué te pasó acá? No, pero acá viene la cosa. Cuando un trabajador tiene una empresa recuperada y tiene que autoexplotarse, porque vamos a entendernos, en una empresa recuperada no es el socialismo, no, ni mucho menos. Es las peores o muy malas condiciones de trabajo que permiten zafar. ¿Por qué alguien hace esto? Porque no tiene ningún otro remedio. Esto es simplemente un límite. Y esos límites existen, y frente a los límites hacemos lo que podemos. Eso es economía. Y para ir cerrando y agradecerles a cada uno de ustedes por el cuento de campo, ¿qué cooperativa de idea podemos rearmarnos para que no todo lo que escuchamos sea vano, intrascendente o tan etéreo como un mensaje de voz? Mira, y cuando hay una cosa que uno tiene que aprender rápido a desconfiar. Cuando alguien te propone leer un libro viejo, bien, porque ahí está la respuesta, vos sabés que ese tipo no sabe. Ese tipo no sabe. No, ese tipo puede leer mejor o peor un libro. Y yo no estoy diciendo que leer un libro sea una tarea nimia ni menor. Pero Marx tiene una fórmula que conviene no olvidar jamás. Nosotros partimos de un hecho político actual. Nosotros partimos de la tapa del diario. Tenemos que poder explicarnos la tapa del diario. Si nosotros no estamos entendiendo qué pasa, reconocer que no entendemos y no llenarnos la boca con palabras sonoras es una gran idea. La sociedad argentina tiene que saber que no sabe y que ese es su problema, y que la cosa no consiste en cambiar de collar, sino en dejar de ser perro. Y no te vayas. siempre lo vamos a recordar, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y algún lunes, los últimos, para pensar la Argentina. Gracias.